Proyecto Vudú, episodio 1. Era yo, es decir, yo y mis tres vudús, que éramos Tim, Georgie y James Dean. Esa noche en el Moloco Bar razonábamos dentro de nuestras gulliveras cómo lo íbamos a hacer para pudumizar la noche. Se dirige a ustedes el gran pudú. ¿Cuántos de ustedes tienen por lo menos una pequeña noción de lo que implica el proyecto minero Pascualama? En el norte de Chile se han descubierto enormes yacimientos auríferos. Estos quieren ser explotados por una empresa minera canadiense, la Barrick Gold. Para poder extraer el oro que se halla en el desierto, pretenden inundarlo. Esto ocasionaría graves consecuencias para la flora y fauna autóctona del lugar, que no está acostumbrada a vivir en un ambiente tan húmedo. Y no es solo eso, no pueden usar agua de mar, no les convendría. Para eso utilizarían unos glaciares con los cuales se riegan los olivos del Valle del Huasco, allí donde sacan aceitunas. Barrick ha defendido el proyecto argumentando de que creará 4.000 puestos de trabajo entre argentinos y chilenos. Sin embargo, Omar Torres, asesor ecológico del Valle del Huasco, señala que, por ejemplo, en la mina El Algarrobo se prometió lo mismo y no se cumplió. Y sin embargo, la agricultura, que obviamente deberá erradicarse en caso de que la Barrick cumpla su objetivo, ya da 8.500 puestos, y con un poco de inversión del gobierno para mejorar el sistema de regadío, podría generar hasta 15.000 puestos de trabajo en el valle. Con esto, suena algo extraño que se use como argumento de que se van a crear 4.500 puestos de trabajo por 50 años, en vez de 15.000 que pueden durar hasta la eternidad, o que Chile quede bajo el agua del mar por el crecimiento del nivel de las aguas, lo que pase primero. Es muy obvio que hay intereses creados. Barrick no solo se compró a los funcionarios de ese brillante presidente Lagos y a los del actual, sino que también a los lugareños, que por una cancha de fútbol o un par de tejas para la junta de vecinos han vendido su salud, su vida y su futuro. Porque si Bascolama llega a concretarse, se arrojarán 20 toneladas mensuales de mercurio, 16.750 toneladas mensuales de cianuro al año, los que deben ser trasladados. El mercurio es altamente volátil. Los residuos de cianuro y mercurio quedarán depositados en los torrentes de agua. Quizás en el futuro cercano usted muera por comer una aceituna envenenada, y eso si es que hay aceitunas. ¿No nos creen que el gobierno se haya metido en esto? El tratado minero firmado por Chile y Argentina lo redactó la Barrick Gold. Uno de los que se opusieron al proyecto fue Jorge Lavandero, quien veía venir todos los que antes hemos señalado, y lo denunció, parándose en la calle con cartulina y plumón, explicando a los pocos transeúntes que lo veían cómo el tratado minero nos iba a afectar. Poco tiempo después estallan las denuncias por pedofilia. Raro, ¿no? Así que pasemos a la próxima canción antes de que me acusen de pedófilo. Que con ese salitre que en el norte se está botando, hacer cosas positivas y traerla al sur de Chile y plantar cosas lindas. Que ese petróleo que está en el sur lo dé la benzina, el combustible y la energía. Es efectivamente. Y también, amiga querida, que esa madera que se está perdiendo la trabajemos nosotros para hacer casa y llevarla. El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? En ese mar que tranquilo no baña. Ahí está el elemento nuestro, diario. Es tan barato el pescado y no lo sabemos utilizar. Amigo querido, Yolanda Sultana dice, ¡viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Pero eso sí, pongamos un poco de agua, como se dice. ¿No sembremos maleza? Sí, condimento bueno. Condimento bueno. Quiero saludar a todos, sin que se me quede nadie. Señoras y señores, tenemos un documento histórico acá en Proyecto Pudú. Hace no más de 2 semanas, en las oficinas de la antigua revista Análisis, fue encontrado junto a las grabaciones originales del golpe una cassette que contenía la última entrevista dada por John Lennon. Esta entrevista la realizó un chileno. Vamos a escuchar la siguiente grabación. Estamos aquí con el Beatle John Lennon, conocido por su canción famosa, Hola Di. Hola, da. Sabemos que estás casado con una china. You married a Chinese? Japanese. Esta es la pregunta de la producción. ¿Tu esposa te hace Guantán? John Lennon es famoso por su canción Imagina. ¿Qué te imaginas tú? John, ¿qué conoces de Chile? What do you know about the Chile? Charles Carselli and Don Francis. No. Claude Arrau. Famous pianist. No. ¿Tú irías a la Teletón? No. Esto ha sido la entrevista que hemos conocido a John Lennon, el Beatle, autor de la famosa canción Hola Di, Hola Da. John, una foto para el Diario del Sur de Concepción. 16 años de periodista para terminar presentando esto.

Thank you.